El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Tradición musical. Un recorrido por las diversas geografías del mundo. América, Asia, África, Europa y Australia presentes en Tradición Musical. Producción y conducción, Darío Male. Es 15 de marzo, amigos oyentes. Aquí iniciamos una edición más de su programa Tradición Musical. Arrancábamos con algo recientemente calientito de los Coldplay. Teníamos este tema para abrir esta edición especial de Tradición Musical. Son 60 minutos de buena música, información de su interés y por supuesto también la participación de los gestores culturales de la capital de los ecuatorianos. Les desea un gran saludo Darío Males desde los micrófonos, Daniel Castellanos desde la cabina máster. Para hoy, les comento, vamos a estar con nuestro conocido segmento de las noticias musicales. Tendremos un espacio para la literatura, esto como ya antesala de la conmemoración de un año más de la muerte de Eduardo Galeano. Estaremos haciendo un repaso a los cuentos breves de este escritor uruguayo y pensador también. Y si nos acompaña la suerte, más adelante, en unos minutos, vamos a enlazarnos vía telefónica hasta el Centro Cultural Mama Cuchara de la Fundación Teatro Nacional Sucre para dar a conocer sobre las actividades que están realizando este ente cultural sobre la Semana Santa. Ya se siente en la ciudad, ya se puede observar la venta del conocido plato La Fanesca, algunas tradiciones muy propias de Quito que son parte de la práctica cultural de la ciudad en torno a la Semana Santa, y también está presente la música sacra. Hay un festival internacional que dio inicio, que está arrancando desde este 15 y se mantendrá hasta el 24 de marzo en la capital. Se trata del décimo quinto Festival Internacional de Música Sacra. Vamos a darles a conocer las actividades que se van a desarrollar esta noche aquí en Quito y también cuáles serán los grupos nacionales que van a participar. Eso en un momento más. Nos vamos a seguir con buena música. Regresamos. No sé si sabré qué debo hacer cuando estés frente a mí. Cuento los segundos que faltan pasar para poder solo mirarte y recordar dónde esconder lo que quizá quisiera que sucederá. Perder el miedo sin perder la fe, contar al mundo lo que tal vez sueño que un día pueda pasar. Y todo el tiempo estoy tradición musical escuchamos al mundo. Sí, tradición musical escucha los sonidos de todo el mundo. Desde la Patagonia a Vancouver, Canadá. De Tokio al Estrecho de Gibraltar en Europa. De Malí a Rumania. Y por supuesto, del Carchi al Macará. En tradición musical, los sonidos del mundo son la especialidad de la casa. Les quiero comentar en nuestro segmento de las noticias algo que se viene desde México. Los hermanos Güera, más conocido como la agrupación de Jesse y Joy, no solo son exitosos como dueto, además han sido parte del triunfo de otros cantantes gracias a los duetos y coautorías que han hecho con ellos. Sin embargo, Joy es celosa de sus composiciones y por ahora prefiere dejárselas sola para ella, así lo cuenta en exclusiva para un periódico de México, a propósito de la promoción de su álbum Un Besito Más, que está viviendo un segundo aire luego de su salida al mercado en diciembre del 2015. En declaraciones de ella asegurado, dice textualmente, me he dado cuenta de que mis historias me saben mucho mejor cuando las canto yo, escrito con mi hermano para otra gente, pero conforme pasa el tiempo me voy haciendo más celosa de mi propia música. No sé si lo seguiré haciendo de vez en cuando, compartirla para otros intérpretes se refiere a esto, pero ahora estoy feliz con quedármelas para mí. Pero Jess, es decir, el hermano, quizá de pronto esté escribiendo con alguien más. A Joy le llama la atención que el mensaje de sus canciones sea de total identificación con generaciones menores a la de Elia. Por eso es que como dueto, su hermano y Elia buscan siempre llevar un mensaje positivo que fluya de la mejor manera a sus seguidores. La responsabilidad existe desde el momento en que te vuelves una persona pública. Hay gente que te ve y te sigue. Quizá generaciones más jóvenes que nosotros, siendo autores, tratamos de que nuestra música sea muy honesta, real a lo que nosotros somos, tratando de que en este mundo en el que vivimos se aporte un granito de arena. Jesse y Joy están celebrando 10 años de trayectoria y han sentido y reafirmado la evolución que hay entre ellos tanto a nivel musical como personal. Ahora somos mayores, empezamos muy jovencitos y estamos mostrando esta transición donde nos vamos conociendo como individuos y personas y cada disco representa una etapa de lo que somos ahora. La sintonía con la era digital es otro apartado que también les vamos a difundir. Dice que el dueto ha tomado a su favor lo que ofrece la industria actual con su transición a las plataformas digitales. De hecho, Joy prefiere que desde que comenzaron musicalmente han sido testigos de esa evolución donde el internet ya no tiene límites. Creo que las plataformas digitales y las redes sociales han sido una herramienta para que la música llegue mucho más allá. Es impresionante cómo antes tardabas para llegar a un lado. El mensaje para nuestros fans era más difícil de llegar y ahora solo estamos a un clic de distancia. La música es tan fuerte que siempre buscará la manera de salir adelante y darse a conocer. Esto es algo de la información que les presentamos en este segmento, pequeño segmento de las noticias musicales. Vamos a hacer una pausa, volvemos en nada. Escuchamos este tema y regresamos. Continuamos con las noticias musicales. En este caso nos vamos hasta Estados Unidos. Les comentamos una noticia que tiene mucha relación con la música, pero sobre todo con la parte industrial, con la parte económica de la música. Sony ha acordado hoy adquirir la participación del 50% que el fallecido Michael Jackson tenía de Sony ATV, el mayor sello de edición musical del mundo, que ambas partes fundaron en 1995. Eso lo ha dado a conocer la compañía Sony a través de un comunicado. Esta compañía multinacional y los albaceas de Jackson han acordado la adquisición por parte de Sony Entertainment, la rama de contenidos audiovisuales de Sony, del 50% de la sociedad a cambio de unos, fíjense en esto, $750 millones. Algo más de 675 millones de euros. Jackson, fallecido en el 2009, se hizo con el catálogo en 1984 de manos del australiano Robert Holmes, quien le propuso una década después hacerse con la mitad del mismo mediante la fusión ATV y Sony Music. Sony se establece así como único dueño de este gigantesco catálogo, que incluye material de casi todos los grandes artistas musicales de las últimas décadas, desde los Beatles a los Rolling Stones hasta Rihanna y Taylor Swift. El grupo multinacional nipón decidió en septiembre del 2015 hacer efectiva una cláusula que figuraba en el contrato entre ambas partes, que daba opción a que una de ellas se hiciera con la totalidad de la sociedad. Esta adquisición permitirá a Sony adaptarse más rápido a los cambios en el negocio de la edición musical, ha explicado el consejero delegado de Sony Entertainment, Michael Linton, en un comunicado publicado hoy. Ambas partes harán efectivo el acuerdo alcanzado hoy para el 31 de marzo, según ese comunicado. Se dan cuenta ahora todo ese catálogo de música de las últimas décadas, como lo señala este artículo, desde los Beatles pasando por los Rolling Stones hasta llegar a Rihanna o Taylor Swift, está en manos de Sony Entertainment, el único dueño de ese catálogo musical. Sin duda es un monopolio musical, ¿no? Vamos a ver qué sucede con esto en unos años más adelante. Siempre hay mucha noticia en torno a la industria musical, sobre todo cuando hay dinero de por medio. Vamos a irnos con música. Se viene desde Chile, Gepe, con el tema Fruta y Té. Cuando me dormí, soñé contigo, pero lo mejor es que estabas aquí, con la boca abierta, durmiendo a pata suelta. Era un buen sueño, pero prefiero estés aquí. Tengo un té calentito, fruta buena y ganas de hacerte feliz. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Seguimos acá en Tradición Musical acompañándoles con la buena música en esta tarde. Hoy en la mañana muchas personas que se mantenían estáticos de un momento sentados o parados en un lugar sin moverse fueron testigos de un pequeño susto que nos trajo a todos los quiteños. Se trató de un sismo que sacudió la ciudad de Quito, un sismo de 4,1 grados en escala de Richter. Los estamos dando a conocer que se dio en un el epicentro fue acá en la provincia de Pichincha, ¿no? Hay algunos reportes también de daños a inmuebles, especialmente de inmuebles educativos. Es por eso que se han tomado las precauciones necesarias. Hasta la actualidad no ha habido un reporte de réplicas de enjambres de sismos, como se acostumbra decir en estos momentos. Sin embargo, nosotros les hacemos la cordial invitación para que siempre se mantengan pendientes a los medios oficiales sobre la información difundida en esos momentos de tensión, ¿no? Siempre es bueno mantener la calma, nunca salir corriendo atropellando a todas las personas, y siempre tratar de resguardarse en un lugar seguro que se encuentre más cerca de su lugar de trabajo, de su hogar. Siempre tenemos que incentivar la cultura de la prevención, especialmente a los más pequeños. Así que siempre mantengámonos alerta, sobre todo con los oídos pendientes a las autoridades, en este caso, las autoridades nacionales y también locales, sobre este pequeño susto que tuvimos hoy en la mañana, eso de las 8 horas y 2 minutos. Mucho ojo en eso. Vamos con música y nos vamos luego con los mensajes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hacer.

desafíos de la vida. En el romance. And then you say hello. Y por supuesto, en los triunfos. Estoy contenta, a pesar de tener todos los temas que he sacado y que realmente suena de... Muchas voces hacen una opinión. Muchas opiniones hacen una verdad. Pues compartimos mucho, ¿no?, con la persona que... Pero un diálogo hace un encuentro de verdades. Y bien, efectivamente, vamos a tener este encuentro de verdades a través de la vía telefónica. Nos encontramos del otro lado con Tatiana Carrillo, ella es coordinadora del Centro Cultural Mama Cuchara. Este centro cultural es parte de la Fundación Teatro Nacional Sucre. Como les contamos en el inicio del programa, esta fundación está organizando el 15º Festival Internacional de Música Sacra. ¿Qué tal, Tatiana? ¿Nos escuchas? Te escucho, Darío. ¿Cómo estás? Muchas gracias por aceptar esta llamada. Quisiera que nos comentes sobre un evento que ustedes tienen puntual esta noche. Sé que es en el Centro de Arte Contemporáneo, donde se va a presentar el ensamble de guitarras, cuyo evento también está dentro de la agenda del 15º Festival de Música Sacra, ¿verdad? Sí, así es, Darío. Todos nuestros elencos forman parte de este Festival Internacional de Música Sacra a partir de hoy, que es el inicio del festival, hasta el día 23 de marzo. Esta noche, concretamente, el ensamble de guitarras de Quito va a presentarse en el Centro de Arte Contemporáneo a las 7 de la noche. Y luego, posteriormente, ¿qué otras actividades tendremos donde participarán los elencos que maneja el Centro Cultural Mama Cuchara? Bueno, el día de mañana, la Orquesta de Instrumentos Andinos, de esta agrupación tan emblemática y tan querida, además, por toda la ciudad, con ya 26 años de trayectoria, va a hacer su concierto sacro en la Iglesia Cristo Resucitado, mañana 16 de marzo, y repite este mismo concierto el 19 de marzo, el día sábado, a las 3 de la tarde, en la Iglesia del Carmen Alto. Por otro lado, la Banda Sinfónica Metropolitana de Quito va a estar junto a nuestro coro infantil, el coro de voces blancas, son alrededor de 40 niños que van a cantar junto a esta banda, que también tiene ya 26 años de trayectoria. Uh-huh. Ellos tienen su concierto el viernes 18 de marzo, este viernes, en la iglesia San Pedro de Conocoto, que es la iglesia que está justamente en el Parque Central de Conocoto, y la próxima semana, el 23 de marzo, justamente con ellos cerramos nuestra participación, el 23, a las 6:30 de la tarde, en la iglesia de Santo Domingo, la iglesia que está ubicada acá en la Plaza de Santo Domingo, en el Centro Histórico. ¿Quién se presenta ahí? Aquí está la Banda Sinfónica Metropolitana de Quito y el coro infantil. Uh-huh. En total, ustedes están participando con... cerca de 5 agrupaciones. Bueno, nosotros vamos a hacer 9 elencos. 9 elencos, ¿ya? 9 presentaciones, discúlpame, y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 agrupaciones, uh-huh. ¿No? Te conté hasta la banda sinfónica con el coro infantil, me faltaba comentarte del coro mixto Ciudad de Quito, ¿ya?, que se presentan este sábado también, 19 de marzo, en la iglesia de San Francisco a las 7 de la noche. Para este concierto contamos con la dirección de un músico búlgaro, Sergei Pavlov, que viene a dirigir el coro, y el mismo director va a dirigir también el coro juvenil, junto con su director titular, que es César Espinosa, y viene un coro juvenil de Madison, Estados Unidos, a cantar junto a nuestro coro juvenil. Estas presentaciones, en cambio, van a ser el lunes 21 de marzo, yeah, en la iglesia El Señor de los Puentes de Encapelo, esto es en el Valle de los Chillos, a las 7 de la noche, y el martes 22 de marzo en la iglesia de la Compañía de Jesús a las 7:30 de la noche. Quisiera que nos cuentes un poco sobre la experiencia que tiene el Centro Cultural Mama Cuchara en presentar sus elencos en lo que se podría llamar la periferia de la ciudad, en la parte exterior. ¿Cómo les ha ido en esos lugares? Bueno, nosotros felizmente tenemos un público muy cariñoso, un público muy cálido, que va creciendo, que cada año ha ido creciendo. Yo tengo la fortuna de estar ya 9 años acá al frente del Centro Cultural Mama Cuchara, uh-huh, y cada año tratamos de manejar una agenda que sea más incluyente, de brindar un servicio a la comunidad que cada vez logre extender un poquito las fronteras de lo que es el distrito propiamente dicho. Entonces sí estamos en parroquias rurales también, visitamos mucho, tenemos el proyecto Sucre Viajero con el que hemos ido a todas las parroquias rurales en años anteriores y también con los elencos tratamos de salir del distrito, de ir a estas periferias como tú las dices. Y sí, la recepción del público es muy linda, es muy agradable. Siempre nos solicitan que vayamos más, que llevemos más elencos, que llevemos diferentes tipos de géneros musicales, y tenemos la ventaja de tener 9 elencos acá trabajando, que sí brindan esta posibilidad de dar diferentes géneros musicales según el gusto que tiene cada persona en la comunidad. ¿Todos estos eventos a los que nos has mencionado son de entrada libre? Todos son de entrada gratuita, todos se realizan en estas iglesias que te dije, excepto el de esta noche que es en el Centro de Arte Contemporáneo, pero todos tienen carácter gratuito. Para la noche de hoy, tengo entendido, el concierto iniciará a las 19 horas. Sí. Aparte del ensamble de guitarras de Quito, ¿habrá otra agrupación participando? No, solamente es del ensamble de guitarras de Quito. La duración aproximada del concierto del ensamble es de 1 hora y cuarto. Ellos van a presentar 2 obras grandes que fueron encontradas, que pertenecen al patrimonio ya de Quito. Son de Fray Francisco María Alberdi y se les hizo una adaptación para el ensamble de guitarras y son 2 obras muy importantes. Y en la segunda parte, los miembros del ensamble de guitarras escribieron una obra justo para presentar en el marco de este festival. Se trata de un estreno en realidad. Es una obra que escribieron, cada integrante escribió una parte. Y esto cerró en una obra que está basada en experiencia de un ritual ancestral del pueblo Quitucara. Entonces es muy interesante porque los mismos músicos han venido trabajando desde hace meses para poder presentar en estreno esta obra dentro del Festival de Música Sacra. Es decir, aparte de la preparación musical, composición y todo lo que acarrea esto, también hay una investigación por los integrantes del ensamble de guitarra. Sí, exactamente. En el caso específico de esta obra de la que te estoy hablando, ellos hicieron un taller de capacitación, ellos tuvieron mucha investigación y, claro, este acercamiento al rito, ¿no? Al rito del pueblo Quitucara, y sobre esa base es que ellos experimentaron y han compuesto esta obra que se llama Acapana Sinchi. Quisiera, para cerrar esta entrevista, quisiera que nos comentes, Tatiana, ¿cuál es el estado, cómo lo observas tú el 15º Festival Internacional de Música Sacra? ¿Cuál es el estado que tiene actualmente? Bueno, el Festival de Música Sacra ya es del 15º, ¿no? Es un festival, creo yo que es el más querido en realidad y el más esperado por la población, por los habitantes de Quito, por todo lo que trae, ¿no? Se desarrolla dentro de este periodo de mucho recogimiento para los creyentes y eso significa que la gente espera con ansias este festival, y para la Fundación Teatro Nacional Sucre es un compromiso muy grande cada año ver cómo se lo prepara, ver qué se trae, ajustarse a las posibilidades, no solamente de logística, buscando los espacios, sino también presupuestarias, considerando la realidad económica que vive nuestro país y que todos estamos sujetos a eso. Entonces, realmente es un festival que se hace con mucho cariño, que se lo prepara desde meses atrás. En realidad, este festival se está trabajando desde el año anterior. Y sí, insisto, es uno de los festivales más queridos. Tiene una programación bastante rica. Son eventos desde hoy, martes 15, hasta el jueves 24. Todos son gratuitos. Unos se realizan en el mismo Teatro Nacional Sucre. Está la iglesia, aparte de las que ya te he mencionado. Hay muchas más iglesias del centro histórico. Y, por ejemplo, el año anterior se hizo un acercamiento a la iglesia del Quinche con una aceptación muy grande, de manera que este año volvemos al Quinche. ¿La primera vez fue el año anterior allá en el Quinche? Sí, fue la primera vez del año anterior que se llevó un evento al Quinche, fue con un coro que vino de Alemania. Y este año entiendo que también se ha planificado realizar un evento allá en el Quinche. Está la iglesia de Fátima, está San Marcos, está también el Teatro Variedades, ahí se van a realizar algunas clases magistrales. En fin, es una programación bastante grande que más bien les invitaría yo a que la visiten. Pueden visitar la página www.teatrosucre.org, donde van a ver todas las actividades que vamos a tener durante todas estas 2 semanas. Bueno, semana intensa para la Fundación Teatro Nacional Sucre con toda esta agenda. El 15º Festival Internacional de Música Sacra que lo presentan ustedes. Gracias, Tatiana, por acompañarnos. Les recuerdo, Tatiana es coordinadora del Centro Cultural Mama Cuchara y nos ha explicado de este Festival de Música Sacra y también la participación de los elencos que ella maneja. Muchas gracias y gracias. Éxitos en esta semana. Gracias, Darío. Muchas gracias a ti. Chao. Estás en compañía de Tradición Musical. Siguiente parada, Ecuador. baja de la hamaca, porque la marea está alta y se nos lleva la hamaca, porque la marea está alta y se nos lleva la hamaca. Acá siempre nos hace falta tiempo, siempre les quedamos debiendo algunas que otras cosas, pero eso queda en la lista de pendientes. La próxima emisión, este viernes les estaremos contando algunas que otras cosas que se han quedado pendientes en este programa. Darío Males se despide, espero que tengan una excelente tarde. Hasta pronto. Yo quiero que estés al mundo.